que me hice malo de repente, ese que he sido aprendí a mentir. Ella se ha cruzado en mi camino, atropelló lo que un día fue. Me doblegó el arte del silencio por ser un esclavo a sus pies. Mientras que contigo yo fui infiel, a este amor verdadero traicioné. Es enamórate, es enamórate de mi piel, de todos mis besos, del bello encanto que te entregué. Que no lo mereces, mi falso amor, mi cariño cruel. Desenamórate, desenamórate de mi piel, de toda la magia que tus oídos yo endulcé. Por todo este tiempo que fui un cobarde y me creí un rey. Hice faltarte el respeto, pero eso embrujó, yo caí. Hoy me arrepiento y sufro, la manzana de sus besos mordí. Ha paralizado mis sentidos, impregnó de tanto egoísmo mi ser. Perdido en su sexo atrevido, a nuestro amor derrumbé. Desenamórate, desenamórate de mi piel, que todos mis besos, el bello encanto que te pinté. Que no lo mereces, mi falso amor, mi cariño cruel. Desenamórate, desenamórate de mi piel, de toda la magia que tus oídos yo endulcé. Por todo este tiempo que fui un cobarde y me creí un rey. Enamórate de mi piel, de todos mis besos, del bello encanto que te pinté. Que no lo mereces, mi falso amor, mi cariño cruel. Desenamórate, desenamórate de mi piel, de toda la magia que en tus oídos yo endulcé. Por todo este tiempo que fui un cobarde y me creí un rey.